mira presidente, tú eres una levente, mami, tú eres una levente. Lo sabe la vecina, ya está el tigre del frente, lo sabe. Tu prima di que fina, los tigres en la calle a ti te hacen fila. Y no es que sea linda, sino que eres fija. No sale de la esquina, ni de noche ni de día. A ella le gusta el coro como a mí me gusta el romo. Y yo desacatado que por poquito me la tomo. Tú eres una levente, mami, tú eres una levente. Te gusta a ti la calle como a mí la presidente. Yo, al diablo me mandó, me dijo ella de todo. Franco se tripió y hasta el fin me lo quitó. Por esta levente, mira lo que me pasó. Levente, levente, levente y levente. ¿Qué, qué? Oye, Van Helsing, el DJ en sí. Y no es que vainita, ¿no? Otra vez, para saber si ella lo puede mover. ¿Qué tú crees? Por levente y salvaje, ya quiero darte, pa' que no sigas, hacerte cante. Yo que no quiera, voy a clamarte. Toma mi jeque, dale pa'lante. Toma alicate, voy a apretarte, pa' que no pueda soltarte. Pa' que no pueda quitarte, pa' que no pueda soltarte. Pa' que no pueda quitarte. Y muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. En el beat y en el mic.